El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, dirigió el simulacro de golpe con fuego intensivo de la artillería de unidades artilleras del Frente del Ejército Popular de Corea el 1 de diciembre. Le acogieron sobre el terreno los directivos del ejército con el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General, a la cabeza. Hoy es el primer día en que se inicia el entrenamiento combativo y político para el nuevo año, acotó Kim Jong-un, y felicitó con fervor a todos los oficiales y soldados del ejército levantados como un solo hombre a dicho entrenamiento para el nuevo año, grabando en su corazón la consigna combativa del partido: el ejercicio es también el combate. Él expresó: para el ejército popular, que debe defender la patria y el pueblo con las armas y lograr la victoria final en la confrontación anti-yanqui, el fortalecimiento de los ejercicios se presenta como un problema vital que determina el destino de la revolución y el logro o el fracaso de la construcción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Todas las unidades y subunidades deben impulsar con energía el ejercicio, levantando en alto el lema combativo del partido acerca de darle la prioridad, y hacer que todo el ejército hierva como volcán vivo, con el cálido viento de entrenamiento al estilo mostrado en el Monte Baekdu. El 2017 es el año significativo en que cumpliremos los aniversarios 105 y 75 del natalicio del gran líder y el gran general y el 85 de la fundación del Ejército Popular de Corea. Al registrar un viraje revolucionario en el entrenamiento combativo y político para el nuevo año con la confianza en la victoria, lo abriantemos con alentadores éxitos en el fortalecimiento de la combatividad. El estruendoso cañonazo que resuena en el día de inicio del entrenamiento combativo y político para el nuevo año servirá de motivo para estimular y animar a todos los miembros del ejército a la materialización de la orden del partido en materia de ejercicios. Subido al puesto de vigilancia, el mariscal Kim Jong-un se informó de la ubicación de baterías de las unidades artilleras del frente y el plan de su simulacro de ataque con fuego intensivo. Al presenciar cientos de cañones autopropulsados alineados a lo largo de unos kilómetros de la costa, el comandante supremo dijo con amplia sonrisa: «Es formidable, fantástico. Parece que han explanado una alfombra de cañones. En aquellos cañones que ocupan la posición ostentando su invencibilidad, están estampados la abnegación y los desvelos de los grandes líderes dedicados para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Artilleras del Ejército Popular. Debemos abrillantar estas proezas imborrables de ellos con detonar en los días del combate los cañonazos acertados». En ese simulacro participaron las subunidades artilleras de los cuerpos de defensa de islas en la avanzada de la zona marítima del frente suroccidental, que tienen la misión de aniquilar la sexta brigada de infantería adjunta al comando de defensa de los islotes noroccidentales y la unidad de Yeonpyeong de los títeres surcoreanos, y las subunidades artilleras de mediana y larga distancia del frente, que asumen el deber de golpear los objetos militares de la zona operacional surcoreana en las direcciones de golpes principal y suplementario del frente, incluida la ciudad Seúl y los organismos de dominación reaccionarios. Según la orden dictada por el comandante supremo, las unidades artilleras del frente abrieron fuego aniquilador al enemigo. El mariscal expresó: «Es un aspecto espectacular. ¡Bravo, bravo! ¿Qué sobrevivirá de aquellos cañonazos? Una vez desatado el combate, deben golpear así a los tipejos de Surcorea. Con el primer golpe tienen que doblegar la voluntad de reacción de los sureños, y si existen los que resisten con desesperación, deben aniquilarlos sin dejar ni el que dará alaridos ni gemidos. Cualquier punto que apunten nuestros valientes artilleros, deben convertirlo en tumba de los enemigos. El jefe del cuarto cuerpo del Ejército Popular de Corea, Ri Song-guk, expresó al mariscal Kim Jong-un que si él dicta la orden, propinará el despiadado golpe con fuego artillero al nido de los enemigos y pararlos sin dejar sus rastros. Entonces el mariscal rió a carcajadas y dijo: «Merece alabanza su decisión. Los cañonazos de la victoria que retumbarán las unidades artilleras del frente del suroeste, junto con el estallido de la izquierda justiciera, alentarán a las unidades del Ejército Popular en avance al sur». El comandante supremo expresó su gran satisfacción de que la competencia de disparo y el ensayo de golpe con fuego intensivo de la artillería se efectuaron con todo éxito. Abrir la puerta de la reunificación de la patria con los artilleros y conmemorar la victoria de la reunificación de la patria con disparo de salvas de los artilleros es el concepto de aprecio a la artillería y la filosofía sobre el artillero de nuestro partido. En el gran batallar por la reunificación de la patria, el partido deposita gran confianza y esperanza en los artilleros, que son puños acerados del Ejército Popular. La guerra contemporánea es la lid entre los artilleros, y en ese conflicto que se desarrolla de modo tridimensional, sin distinción del cielo, la tierra y el mar, y del frente y la retaguardia, la aplicación de la artillería constituye el factor importante que decide el destino de las operaciones y los combates. Enfatizó el comandante supremo Kim Jong-un y dilucidó las tareas programáticas que se presentan en la consolidación de las Fuerzas Armadas Artilleras.